La Otra Historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, siempre he pensado que el siglo XIX tiene un encanto particular. Después de leer sobre historia y sobre tantos acontecimientos del presente, a uno le da la sensación de que la humanidad hubiera llegado como a una especie de punto de quiebre con el siglo XIX. Es como si la humanidad fuera una antes del siglo XIX y otra después del siglo XIX en sus desarrollos, digamos, sociales, políticos, tecnológicos, científicos. ¿Por qué el siglo XIX es tan trascendental en la historia de la humanidad? A ver, el siglo XIX es como el culmen al que llega la humanidad. Es el siglo de la geografía, de las ideologías, de la gran literatura, ya pues una literatura muy importante. Es el siglo de la ciencia, de los conceptos científicos. De hecho, la ciencia termina en 1900 con Max Planck y la física cuántica. Es el siglo del descubrimiento de la Tierra. Ya no hay nada que el hombre no conozca. Por eso un hombre como Julio Verne es capaz de escribir la obra que escribe, usando la geografía de un anarquista, de un hombre muy particular que se llamaba Eliseo Reclí, que estuvo aquí en Colombia. Reclí pasó por aquí. Es el siglo donde aparecen los nacionalismos, los países, las naciones. Eso lo debemos a un hombre que se llama Napoleón Bonaparte. Son los grandes movimientos sociales, es la industrialización, aparecen las ciudades industriales. De hecho, en 1850, Nueva York ya era la tercera ciudad en el mundo y la ciudad más bien ubicada del mundo. Es muy importante porque Nueva York está a la orilla del río Hudson, está en contacto con los grandes lagos a través del canal de Leer, está a la orilla del mar, por eso contiene toda la humanidad adentro. Y es el símbolo de la libertad, es muy bonito esa metáfora. Y de hecho, pues Nueva York es una ciudad de vanguardia y podríamos leer el siglo XIX a partir del ambiente Nueva York, que es importante. Eso le va a dar a la ciudad un, digamos que un radio de acción muy grande, porque allí comienza América. Hay que tener en cuenta pues que el nombre de América para los americanos, para los estadounidenses, fue creado por Thomas Jefferson. Él fue el que habló: venimos, somos los americanos, esto es América. Y el sueño de todo el mundo era América, pero era América a partir de Nueva York, llegar a la isla Ellis y ahí ya regarse por América. Ahora, el siglo XIX es el siglo de, digamos que, de los grandes filósofos. Muchos no nacieron en el siglo XIX, nacieron antes, pues los rescataron. O sea, se rescata a un filósofo como Baruch Spinoza, que estaba completamente perdido, y hay un rescate grande para entender qué es el mundo de la razón. De hecho, pues Spinoza es el gran filósofo de la razón. En el mundo de la filosofía es muy claro, son Platón, Spinoza y Nietzsche. ahí están. Aparecen los maestros de la sospecha, que son los grandes cuestionadores, Karl Marx, por ejemplo, que quieras o no, es el filósofo del trabajo en la era industrial. Aparece Sigmund Freud, como también el maestro de la sospecha, descubre el asunto del inconsciente y el de la libido, que es de pronto el mayor descubrimiento, y lo va a teorizar. Aparece Federico Nietzsche con una idea en un libro que se llama Si habla de Zaratustra, cuando habla el loco, y ese loco va pregonando que Dios ha muerto, y es porque ya prevén la caída de las costumbres, la caída de los valores, o sea, los elementos donde la idea de Dios se sostiene. Ya después Martin Buber dirá en el siglo XX que hay un eclipse muy grande con relación a la idea de Dios. Aparecen los grandes viajeros. Hay un viajero maravilloso del siglo XIX que se llama Pierre Loti. Pierre Loti, que tiene un libro muy particular que se llama El castillo de la princesa durmiente, donde él ya prevé como lo que le va a pasar al mundo si sigue la explotación desmesurada de los recursos. Que además es uno de los libros más lindos para uno entender un árbol, entender un camino, entender una montaña, entender el agua, entender el paisaje, entender la bruma, la mañana, la noche. Ahí hay una cosa muy importante y que es muy interesante, porque el siglo XIX lo cierra alguien que hace la gran descripción, que es Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Aquí hay un asunto muy, muy interesante, y es que a pesar de que es un libro que comienza con muy movido, tremendamente movido, el siglo XIX es un resultado de la Revolución Francesa, de los enfrentamientos entre las ideologías conservadoras y liberales. Napoleón va a representar la Ilustración. Las cortes de Europa representan el mundo conservador. Por eso es tan importante leer, y eso lo hemos dicho, un libro como Guerra y Paz, para entender el enfrentamiento entre el pensamiento conservador y el pensamiento liberal, y entender las bases de cada uno de esos pensamientos, que va a ser pues muy, muy grande. En ese caso, León Tolstoy le aporta mucho a ese mundo del siglo XIX, porque está como haciendo un gran análisis de lo que eran las grandes familias y de cómo esas grandes familias se desmoronan en un momento determinado. Por eso ese libro enorme de Ana Karenina, que además la caída de las familias, y que es algo de lo que nosotros hoy en día nos quejamos, ¿cierto?, que ha pasado con esa institución que se llama la familia, cómo va a ser muy bien leída en el siglo XIX. Y de hecho, que va a aparecer el papel de la mujer, que es importante. Hay tres novelas que marcan la situación de la mujer, y una de ellas pues va a ser traducida por la hija de Marx al inglés, una edición bellísima, que es Madame Bovary, Emma Bovary, o Emma Bovary, que digamos que está hablando de ese mundo, de la pequeña provincia, y qué le pasa a una mujer ahí, lo que le pasa. porque no se trata de una novela de pecadores ni cosas por el estilo, sino que simplemente la condición humana. ¿Qué sucede ahí? Va a aparecer Ana Karenina, va a aparecer Effie Briest de Theodore Fontane, donde ahí la mujer es muy importante, es tremendamente importante para leer su condición. Ya después de la Revolución Rusa va a aparecer una contramujer, es una mujer dispuesta a cambiar el mundo, en un libro que se llama La Madre, de Máximo Gorki, por ejemplo. El siglo XIX, como es un siglo de la geografía, donde Humboldt viene a América, donde hay un hombre mejor que Humboldt, pero nunca lo quisimos admitir, que es Francisco José de Caldas. De hecho, Humboldt va a tener enfrentamientos con Caldas, simplemente porque Caldas es más inteligente que él, ¿cierto? Pero nosotros pues convertimos Caldas en un nombre y no, ni lo estudiamos, ni vemos. Un libro maravilloso de El clima y los animales, que prácticamente es un libro de geografía, de sociología, de etnografía, de botánica, de fauna, de, pues es una cosa tremenda. Son los siglos de todos estos geógrafos, Bonpland, todo lo de Reclí, que vienen, miran. De hecho, como lo habíamos comentado alguna vez, ahí es donde Julio Verne plantea el desarrollo de Colombia a través del río Meta, en un libro que se llama El asombroso Orinoco. ¿Qué pasa en el mundo de la selva? Cuando me acuerdo leyendo La guerra del fin del mundo, de Mario Vargas Llosa. Sí, eso ya lo había planteado Julio Verne en un libro que se llama La jangada. Todos estos iluminados de la selva, toda esta cantidad de locos, en La jangada está. O sea, es que los geógrafos, el siglo XIX es muy importante porque los geógrafos se lo caminaron a pie y a lomo de mula. Y al lomo de mula, es muy bonito. Y luego, ese siglo XIX va a tener un enorme desarrollo a partir precisamente de la geografía y un vehículo que se llama el tren. El tren, es que los Estados Unidos es el tren, Europa es el tren. Cuando aparece el tren y aparece la línea recta como el punto más corto, como la línea más corta entre dos puntos, siguiendo las teorías de los caminos romanos, precisamente logran desarrollar países enteros. Donde llega el tren, llega el progreso. De hecho, en Colombia se comienza a trabajar el tren, ¿cierto? Y con ese tren la gente va a conocer el mundo y van a hacer los grandes retos. Me acuerdo un libro de, volviendo a Julio Verne, se llama Claudio von Barnack. Podemos llegar hasta Pekín usando la ruta del norte de Europa, por el camino de Moscú, sí. Y cómo protegen los ingleses a la India, no permitiendo que las carrileras de la India se unan con las carreteras del transiberiano. Claro, con las carrileras del transiberiano. También está, pues, hablando de esto, hay unas partes muy oscuras en el siglo XIX. Y son los colonialismos. O sea, el mundo se lo van a repartir las grandes potencias. Entonces, Inglaterra se convierte en una gran potencia porque tiene a Irán, tiene a la India, tiene partes en América, tiene el Canadá, etcétera. los Estados Unidos se convierten en una enorme potencia porque tienen el mar, tienen el océano Atlántico y el océano Pacífico. Que tener en cuenta que son los norteamericanos los que desarrollan un país como Japón. Hay un libro maravilloso de lo que fue el mar, eso que nosotros no hemos entendido, porque es que la gente cree que el mar es para ir a solearse. No, el mar es para hacer un enorme desarrollo de país, y eso lo lograron los norteamericanos. Y dentro de todo ese mundo de los norteamericanos aparece una enorme novela que se llama Moby Dick. Moby Dick, que además está denunciando la caza de la ballena, porque es el primer animal que tiende a extinguirse por la codicia humana, es la ballena. Por el aceite, y era el aceite para las máquinas, era el aceite para la iluminación, era pues cualquier cantidad de cosas. Entonces aparece el colonialismo francés, el colonialismo norteamericano, que de hecho pues se apoderan prácticamente de Centroamérica. Bolívar va a tener un enfrentamiento muy fuerte con la doctrina Monroe. Y de hecho es el primer suramericano, Bolívar, antinorteamericano. Van a, entre esos colonialismos, los belgas, porque aparece algo muy, muy industrial para la industria, un elemento muy importante que es el caucho. Entonces empiezan unos colonialismos terribles en África, los primeros campos de concentración, las mutilaciones como castigo. O sea, ese mundo belga es terrible, sobre todo en el Congo belga, y en algo que va a pasar en América como formas de colonización para buscar ese caucho que es importante antes de que encuentren el petróleo. Que después va a aparecer el petróleo como gancho para colonizar el país que lo tenga. O sea, hay que ir por ese petróleo a como de lugar. Ahí en ese momento había que ir por el caucho a como de lugar. Entonces, entre nosotros, en el Perú y en Colombia, se da la casa Arana, ¿cierto? Arana, un peruano, que crea, por nombrarlo de cualquier manera, un reino del terror. Nunca una parte de la tierra cometió tantos pecados como el territorio de la Casa Arana. Y por eso después, el ejemplo de eso van a ser ya los campos nazis y los gulags soviéticos y toda esa cosa. Pero todo eso lo da el colonialismo. Hay colonialismos que son unos mejores que otros. El colonialismo francés no fue tan agresivo, a pesar de que el final de ese colonialismo fue muy agresivo, pero los franceses tienen colonias en Indochina, en el norte de África, muy fuerte, los españoles, que además van a perder el imperio español en el siglo XIX. Cuando se dan las independencias en América, unas independencias muy raras, porque no hay una independencia, hay cambios de gobierno. El único país que se independiza en forma en el siglo XIX, ya logra una gran independencia, son los Estados Unidos. Esto que además la guerra de independencia de los Estados Unidos prácticamente va a terminar con la guerra de secesión norteamericana de 1865, con un hombre que se llama Lincoln, que después matan, pero que se independizan en términos de ciencia, en términos de filosofía, en términos de literatura, en términos de formas de gobierno. Ahí hay un cuento que si el siglo XIX es imposible de entender sin el desarrollo de los Estados Unidos. Ese es el país que se tiene y que a uno le llama mucho la atención, porque uno coge historias universales y lo que le asignan a los Estados Unidos es muy poco. Todo el mundo está hablando de las cortes de Europa, de algunas colonias en el Asia y en el África, pero no de los Estados Unidos. Pero son libros hechos por europeos, obviamente. Por europeos y por latinoamericanos con complejo frente a la metrópoli. O sea, latinoamericanos que nunca quisieron salir de Europa, siempre se consideraron europeos. Por eso nosotros en el siglo XIX, por ejemplo, vamos a tener a alguien que al menos, precisamente un geógrafo, que al menos cree en el país, que es Jorge Isaacs, que además era un liberal radical, que fue presidente de Antioquia, con María. Es que María es la novela del territorio, María es la novela de la etnografía, María es la novela del uso de la tierra, María es la novela de, digamos, de los últimos hombres morales. Una cosa muy bonita, mientras en Europa se trata de crear un hombre moral, porque lo necesitan. Y ahí es donde en Europa aparece la creación de un hombre moral a partir de Víctor Hugo, cuando escribe Los Miserables. Vamos a hacer un hombre moral, vamos a construirlo sacándolo del infierno, ¿cierto? Que es lo que va a pasar con Jean Valjean. Ese hombre moral, a partir del romanticismo, aparece en forma, ya muy en forma, muy bien escrito a través de María. Que nosotros María le hemos vuelto la novela de una muchachita que se muere de amor y de tuberculosis. Pues no se trata de eso, se trata de qué está leyendo Isaacs ahí. Es que el hombre se moraliza cuando entiende el paisaje, cuando entiende la naturaleza y entiende la relación con los demás hombres. Eso le ocurrió a un geógrafo. Eso después lo va a decir Unamuno. Si usted quiere dejar el racismo, viaje, porque viajando se da cuenta que los distintos hombres que hay sobre la tierra no son necesarios. No nos importa que sean amarillos, negros, grandes, chiquitos. Son necesarios, por eso es tan linda María. Es que María es la novela de una familia, pero dentro de esa finca que se llama El Paraíso hay unos colonizadores antioqueños, y esos colonizadores asombran a Jorge Isaacs. Hay unos bantúes, unas comunidades negras mantúes, y lo asombran también y le cuentan a uno todas esas historias, esta gente quién es, qué hace. Es un alguien que empieza como a, si somos diversos, dentro de la diversidad los unos tenemos que aprender de los otros. Unión le merece que cuando en el siglo XIX nos da la sensación que al menos en el mundo occidental se está llegando como a un culmen en su historia y empieza y se cambia la historia, en América Latina apenas está comenzando la propia historia. Sí, a ver, ahí hay un montón de elementos importantes, como hasta el siglo XIX no habían países, simplemente había gente que se adueñaba de las tierras. Eso ha sido pues hasta el siglo XIX que aparece la nación, que aparece Francia como nación, con ejército francés. Que eso, la Revolución Francesa va a generar esto y Napoleón lo va a pulimentar. Entonces, en ese momento aparece Francia. Aparece el concepto de nación, que después se va a usar muy mal porque eso se va a volver el fascismo, los totalitarismos. Pero aparece ese concepto de nación a partir de cuatro cosas fundamentales: no solamente la lengua, la religión y la historia comunes, sino que van a tener un concepto de nación primero a partir de la industrialización. Nos tenemos que industrializar para usar la técnica a favor de las sociedades. Vamos a ser muy civilizados. Y como resultante de esas tecnologías, vamos a tener una cultura poderosa. Es que la cultura no existe si no hay una tecnología previa. Nosotros hablamos de la cultura colombiana, ¿y qué cultura va a haber en Colombia si no hay industrialización? Que la industrialización genera la cultura. Porque las personas, al resolver sus necesidades básicas, al saber trabajar, al saber construir algo y al crear sociedades, ya el trabajo lo llevan al ocio. ¿Pero a qué tipo de cultura se refiere? Porque es que, de todas maneras, donde hay un conglomerado humano, algún tipo de cultura está manifestándose ahí. Después de que, sí, claro, hay, porque el hombre comienza primero a manejar el agua, a manejar el fuego, hace una arquitectura, establece unas jerarquías, se vuelve agrícola, o sea, siembra y cría ganado, y después la cultura. Porque decir que en esos países que no hemos desarrollado tecnología pero no tenemos cultura, eso sería muy... Aquí no, aquí hay folclor. Cultura no hay, pues ojalá, ojalá. Aquí se ha tratado de hacer eso, pero no hemos sido capaces, como no hemos sido capaces de manejar los recursos, como económicamente no somos funcionales, la cultura es muy pobre, hay folclor. Hay expresiones populares, se inventa una cosa, se inventa la otra, y ese es el gran sueño, ¿cierto? El gran sueño de que se produzca una forma cultural, pero todavía despreciamos a nuestros pensadores. Es que uno se pone a ver, ahora apenas está rescatando a Baldomero Sanincano, por ejemplo, a los grandes ensayistas colombianos, pero eso eran como loquitos. Loquitos. Los consideraban loquitos, sí, en su claro. momento. Claro, España se nutre de una cultura árabe y judía, pero los españoles como tales, porque nunca fueron industriales, nunca se industrializaron. O sea que lo primero sería un proceso eso. industrial para poder desarrollar cultura propia. Un proceso económico donde el desarrollo está configurado por el trabajo de la mano del hombre. Y después viene la cultura. Antes no. Antes no. Entonces, ¿qué es cultura? La cultura, por eso es la forma de entender el mundo que tiene un conglomerado humano desde el lugar de la Tierra donde está. Y para entender el mundo hay que saber matemáticas, física, química, biología, primero. Y después, reflexionando eso, produzco filosofía, produzco literatura, produzco expresiones plásticas, la pintura, la escultura, la música. Es que para que haya un Beethoven, por ejemplo, para que esto quede claro, porque es una muy buena discusión, se necesita un ingeniero espectacular para hacer ese piano. Sin ese ingeniero no hay nada que hacer con Beethoven. Mozart, unos ingenieros haciendo claves, ahí va. Por eso para él los luthiers, los artesanos, que son lo previo a la ingeniería, la arquitectura, todo eso. El siglo XIX desarrolla cualquier cantidad de genios de la metalurgia haciendo solo instrumentos musicales. Necesitamos un trombón, hágalo como hay que hacerlo. Necesitamos una trompeta, necesitamos un piano. Eso necesita unos ingenieros, una gente, unos metalúrgicos tremendos. O si no, eso no es nada. No se da. Imagínese usted a a Vivaldi tocando con dos piedras. No, hay un luthier que hace violines y lo sabía hacer y sabe cuál es la madera y cómo es la caja interior del violín para que dé un sonido y cómo son las cuerdas y eso cómo se tiembla y cuánto debe pesar y cómo se acomoda entre el mentón y el hombro. Y después aparece Vivaldi. Antes no. Pero entonces, en ese orden de ideas, la historia tan atropellada de los países de América Latina, que primero estábamos en el Neolítico cuando nos llegaron con la Ilustración, porque nos descubrieron casi que en ese momento. Bueno, llegaron con la Edad Media. Con la Edad Media, a pues. La Ilustración con, o a la... Y después, cuando se empieza a generar el siglo XIX en Europa, con todo lo que usted nos acaba de mencionar, aquí estamos empezando a tener... que es una identidad propia, no sé si llamarlo de esa manera. Entonces es una historia muy atropellada la nuestra. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los latinoamericanos descienden de los que llegaron, o sea que simplemente hay un traslado, pero esta gente que llegó no colonizó, sino que descubrió, conquistó y al final colonizó. Lo que no pasó en los Estados Unidos. A los Estados Unidos llegaron y colonizaron de una vez. O sea, donde llegaron, volvieron a reproducir las sociedades de donde venían. La volvieron a reproducir. Y en la medida en que iban reproduciendo sus sociedades, descubrían y conquistaban. Nosotros lo hicimos al revés. Eso lo explica muy bien don Germán Arciniegas, uno de esos historiadores maravillosos que tampoco lo admiten, pues se burlan de él, diciendo eso, la diferencia entre la conquista portuguesa, español portuguesa y la de los puritanos ingleses y holandeses, toda esta gente que llegó a lo que se llamó la Nueva Inglaterra, fue que los que llegaron construyeron sus sociedades iguales. O sea, esa sociedad debería tener casas así, talleres así, calles así, lugares de reunión así, escuelas así. O sea, reprodujeron el lugar de donde venían. En el caso de Portugal y España, se vino y primero se conquistó, o sea, entrémonos allá, matémonos, invadamos, luchemos. Pero los anglosajones también, cuando acabaron con los indios. No, los indios los acabó, fue el general Coster. Fue el último en 1890. De hecho, los indios eran aliados de los ingleses, por eso los pieles rojas nunca se independizaron, eran enemigos de los norteamericanos. Claro, ellos nunca se independizaron, siempre estuvieron del lado de los ingleses. Y de hecho, muchas de esas tribus lograron sobrevivir porque se pasaron al Canadá. Y allá los... negociaban con los ingleses. Es que eso y los franceses. El que despreció, a pesar del mestizaje, creo yo, el que tuvo un gran desprecio por el indio fue el español y el portugués, por ignorancia. Simplemente... porque llegaron, el problema es Colón, las equivocaciones de Colón van a marcar esto y con eso podemos hacer un buen programa un día de estos. Colón se encontró un montón de gente desnuda, entonces dijo que eran unos salvajes, ¿cierto? En tanto que los ingleses se encontraron con un montón de gente vestida, que además... tenían un calzado que es el mocasín de una funcionalidad tremenda. O sea, los tenis de la época eran los mocasines. Esta gente vivía en unos climas pesados, duros y sobrevivían. Entonces, claro, todos. Por eso hay un día de Acción de Gracias. sentémonos con los otros que ya están aquí. Si no es por ellos, no sobrevivimos. Porque ellos ya dominaban el lugar, la tierra. Sí, claro, claro. Pues por eso está la famosa leyenda de Pocahontas. ¿Quién se salvó cuando hacen Virginia, que a todos los mata el hambre, la hambruna, las fiebres? Se salvó el capitán Smith. ¿Por qué? Porque te conquistó a Pocahontas, y al conquistar, a enamorar y casarse con Pocahontas, el capitán Smith tuvo familia, aprendió a cazar el oso, a comer armadillo, mapache, a moverse sin problemas por todos esos territorios. O sea, cuando llegan, aparte de que nos estamos saliendo un poquito del siglo XIX, cuando llegan, estos ingleses saben que sobreviven si pactan con el Piel Roja. ¿Cierto? Por eso hay una novela maravillosa que es el Último Mohicano, que ya son las guerras de independencia, ahí es donde empiezan a matarse. Porque los Pieles Rojas hacían parte de Inglaterra, de las tropas inglesas. ¿Cierto? Eso pues es muy interesante. Pero entonces, volviendo al siglo XIX, en este siglo XIX va a aparecer algo que es fundamental para el pensamiento, y es debido precisamente a esas industrializaciones previas, que son las grandes novelas. Es que la novela siempre, cuando el novelista es grandioso, va a estar por encima de cualquier forma de pensamiento. O sea, ¿cómo entender el siglo XIX sin, primero, los románticos? Pues aparece Walter Scott, empieza a manejar de alguna forma la historia. Tiene una novelita muy bella que era Ivanhoe, ¿cierto? Como era la Edad Media en Inglaterra, etc. Van a aparecer los románticos alemanes, un hombre como Goethe, que va a ser muy importante, porque es que Goethe no solamente es la novela. Goethe escribe la Geografía de las Flores. Goethe hace un estudio de las nubes espectacular. Goethe es un gran viajero. Es que la gente se queda leyendo el Fausto, que era una leyenda medieval. Lo único que hizo el Goethe con el Fausto fue volver el Fausto una gran pieza de teatro. Pero Goethe va a ser importante, es porque crea el color púrpura. Y todo eso lo van metiendo en sus producciones literarias. ¿Cierto? Todo eso que están viviendo. Aparece una tendencia en la literatura que es el naturalismo, donde el más grande de los naturalistas pues va a ser Émile Zola, que es el estudio de la naturaleza y de las sociedades. Este era naturaleza y las sociedades. Él hace una enorme lectura de las condiciones de los territorios mineros y de los mineros en esos territorios, que se va a llamar Germinal, que va a influenciar de alguna manera a Carrasquilla aquí, ¿cierto? Cuando escribe pues sus cuentos de mineros y esa novela última de Carrasquilla maravillosa que se llama Hace Tiempos, esa trilogía, ¿cierto? Del minero, precisamente del minero, pero ya eso es en el siglo XX, pero influenciados por Émile Zola. Zola escribe sobre las mujeres, la prostitución. De hecho, defiende, hace una gran defensa del capitán Alfred Dreyfus para denunciar el antisemitismo en ¿cómo se llama? En Francia. Se va a crear Italia. ¿cierto? Aparece Italia ya como país, lo que va a generar una enorme migración hacia América. Y ahí es donde comienzan a forjarse Estados Unidos, que es pues inmigrantes de todas partes del mundo, y va a ser el pie para crear Inglaterra. ¿Por qué la creación? Para crear Argentina. ¿Por qué la creación de Italia genera migración? Por las hambrunas, por las condiciones de que prácticamente casi que no podían salir. De repente, con la creación de Italia, que se termina en 1911, van a haber más libertades. Entonces Italia es en este momento el país que más tiene más ciudadanos por fuera que adentro del país. Tiene 78 millones de italianos por fuera. Eso es una cosa de loco, ¿cierto? De hecho, el hambre también expulsa a los irlandeses de Irlanda y llevan a dar a los Estados Unidos, porque la ruta más cortica entre Europa y América es por la vía de Nueva York, por la parte alta del Océano Atlántico. Entonces aparecen los naturalistas, pero paralelamente aparecen los rusos, los novelistas rusos. De hecho, aparece uno muy grande que se llama Pushkin, que era una mezcla de ruso y abisinio. O sea, era mulato, el creador de la lengua rusa. La gran literatura en ruso comienza con Pushkin, ¿cierto? La mamá era de Etiopía, era Abisinia, por eso en los cuadros Pushkin aparece tan crispito, que es una cosa importantísima. O sea, la gente se mezclaba, y en esas mezclas, al tener dos culturas mínimo, lograron unos pensadores excepcionales. Es que eso es el caso de Alejandro Dumas, era mulato, ¿cierto? Y Dumas, primero que trae, siguiendo el modelo de Sir Walter Scott, va a hacer mucha novela histórica, pero mucha novela histórica. Casi que le debemos el mundo de Luis XIII y Luis XIV a Alejandro Dumas. ¿Cómo era eso? ¿Cómo funcionaba? A través de novelas. Y a pesar de que creemos que son novelas de aventuras, sí, pero eso tiene un trasfondo histórico tremendo, porque se salen de las historias oficiales, se salen de esas historias políticas. No, esto tenía mucha cosa por dentro, ¿cierto? Entonces, si en América empiezan todos estos países a, lo que usted preguntaba ahora, a tratar de desarrollarse, pero el problema es que nunca entendimos en América, sobre todo en América, yo creo que en toda América, excepto Argentina, no entendimos que éramos de aquí, sino que nunca quisimos ser de aquí. Entonces seguimos señalando a los que no eran descendientes de españoles como nosotros. Ay, ahí se armó el problema. El problema todavía hoy en día es que el pensamiento latinoamericano, excepción hecha de Chile en este momento, que está dando pensadores muy buenos, de Argentina, que ha dado pensadores muy buenos, pero que hemos despreciado. El resto de la gente sigue en Europa y sigue manejando teóricos europeos. O sea, estamos viendo el mundo desde Francia, desde Alemania, pero usted está aquí, usted está en otras longitudes, está entre dos grandes océanos. El mundo aquí, ¿cómo es? ¿Cuándo comienza y cuándo termina el siglo XIX? A ver, me voy a ir a las teorías de Hobsbawm. Uy, tuve que recurrir precisamente a un europeo, porque nosotros, ¿cierto? Pues nos da miedo hacer historia. Él dice que la modernidad empieza en más o menos en 1830, que es la tesis de Paul Johnson también, y termina en 1912. Y así como el siglo XX comienza en 1914 y termina en 1990, con la caída del comunismo. Ahí, ¿cierto? Porque los siglos no son de 100 años, es lo que pasa en un momento del tiempo en que los eventos marcan al hombre, porque es que uno queda marcado por el tiempo. Por eso, por ejemplo, en Francia va a aparecer un hombre que empieza a leer las costumbres de los franceses y quiénes son, y que se llama Honorato Balzac, que escribe La Gran Comedia Humana, donde aparece lo que usted quiera, ahí hay de todo. Aparece Víctor Hugo, que es una novela histórica impresionante que se llama El Jorobado Nuestra Señora de París, una novela sobre la media. Escribe Los Miserables, pues eso es una obra de literatura y de historia fundamental. Es lo previo a la industrialización. Ya aparecen las pequeñas empresas. Va a aparecer en ese siglo XIX un monstruo que se llama Fyodor Dostoyevsky. ¿Qué sería de la psicología sin Dostoyevsky? Bueno, ¿qué sería? Una vez me decía una señora, es que yo soy psiquiatra, ¿usted ha leído Dostoyevsky? ¿Para qué? Pues para que sea psiquiatra y no sé qué, le está metiendo pastilla al otro, pues y ya, y no más. Porque ahí aparecen las grandes pasiones humanas. O sea, yo quiero saber qué es un ludópata, me leo El Jugador. Ahí está toda la teoría de la cantidad de gente que ahora está enloquecida jugando maquinitas, metidos en casinos. Ahí está. Y no porque Dostoyevsky lo inventó, sino porque él era un ludópata. Él mismo era un ludópata. Y claro, con esa honestidad de los grandes escritores, mire lo que pasa, es que lo estoy viviendo. ¿Qué sería del mundo de la filosofía de grandes? Wittgenstein, por ejemplo, que se mantiene pescando en Dostoyevsky, cuando Dostoyevsky escribe esa enorme novela que se llama Los Hermanos Karamazov, que es casi que su autobiografía. ¿Cierto? Que es lo que se ha dicho, que es la última novela que escribe, donde está lo que usted quiera. Usted misma me comentaba cómo quedó impresionada con ese capítulo del Gran Inquisidor. Es que ese juicio de Iván, esas discusiones, el diablo, Dios, qué es lo que nos mueve, que es el concepto de nación. Porque uno de los grandes enamorados de la patria, ese sí era un patriota, es Fyodor Dostoyevsky. Aparte de que estuvo en la cárcel, en Siberia, lo iban a matar. Bueno, ahí pasa de todo. Pero si hay alguien que ame el espíritu ruso por todas sus fallas, virtudes, dolores, alegrías, es Fyodor Dostoyevsky. Que yo creo que vamos a tener que dar otro programa. Vamos a dar otro programa porque esto se va llenando de una gente que prodigan el siglo con demasiadas cosas, y donde en América Latina hay unos grandes intentos, porque los hubo grandes intentos de vivir el siglo, pero de repente nosotros no hemos salido del proceso de conquista. Y ahí hay un problema que se puede leer con lo que hay en otros países.